Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a Random Girl. Este es el primer programa de lo que espero sea una larga, larga y bonita amistad entre vosotras y yo. Es un programa para chicas, hecho por y para vosotras. Os voy a contar lo que a mí me interesa, lo que a mí me gusta, lo que no me gusta, y con vuestra ayuda y vuestras sugerencias espero que sea lo que todas queréis escuchar cuando vais a trabajar, cuando vais en el metro, cuando vais en el coche o cuando os podéis dedicar un rato en la bañera o en la cama antes de dormir. Así que, ¿por qué no haciendo deporte también? Así que empezamos, vamos a hablar un poco de todo y de nada a la vez. Aquí no vais a encontrar noticias internacionales ni grandes debates trascendentales, pero sí vais a encontrar relax, buenos ratos y consejos prácticos. No quiero al principio poner secciones como tal. Sí que quiero que sepáis que tengo previstas entrevistas, que haya colaboradores recurrentemente y, bueno, interacciones diferentes. Pero sí que es verdad que no me gustaría que a lo mejor todo el mundo espere que los lunes va a pasar esto, los martes esto otro, etc. Quiero hacer un programa de una duración de entre 30 y 40 minutos, que creo que es el tiempo que al final todo el mundo puede sacar para sí mismo en un día, y de lunes a viernes, que es cuando tenemos esos minutos, porque al final los fines de semana no hay muy poca gente que de verdad escuche este tipo de programas más rutinarios, ¿no? En cuanto a las secciones, tampoco quiero establecer unas secciones al principio, entonces, pues bueno, iremos hablando de temas y acabarán ordenándose a lo largo del tiempo, pero bueno, no es para mí una prioridad. Hoy quería hablaros del tema doméstico. El tema doméstico para las personas de mi generación y por debajo, que yo tengo 31 años, es algo que no nos hemos planteado nunca. Es decir, a mí mi madre pues me enseñó las cuatro cosas básicas para la supervivencia cuando me fui de casa, pero no, en ningún momento daba por hecho que yo fuese a necesitar más, porque bueno, ya era una época en la que yo no iba a estar en casa todo el día y bueno, pues no nadie pensaba que se necesitase más. Me casé hace 5 años, he vivido 5 años con mi marido. En estos 5 años hemos tenido 2 niñas y hace pues unos 6 meses nos compramos una casa y tuvimos que hacer obra. Para esa obra nos fuimos a vivir a casa de mis padres y nos acabamos de mudar hace 2 días. El tema es que yo en esta nueva etapa, porque sí que es verdad que llevo fuera de casa 7 años, pero en esta nueva etapa quería hacer las cosas ya bien. Y también te das cuenta de que si las quieres hacer bien, las tienes que hacer tú, muchas de ellas, ¿no? Quería tomarme en serio el tema de la alimentación, porque yo ya tengo una niña que tiene casi 3 años y me parece que es muy importante inculcar hábitos saludables desde que se es muy, muy pequeño, porque así además, cuando sean mayores no tendrán que hacer cosas que a mí, habituarme a ellas, me ha costado tiempo, esfuerzo y muchísimo sacrificio, ¿no? Entonces, pues sí que es verdad que, por ejemplo, el tema de la alimentación me lo quería tomar especialmente en serio. Para ello me tengo que poner a cocinar y a mí nunca se me ha dado mal, pero soy muy vaga, muy vaga. Por ejemplo, no soporto pelar verduras ni frutas. Entonces, una de las cosas que me he puesto a investigar, ahora que bueno, llevo 10 meses sin tomar gluten, tampoco tomo lactosa, intento tomar el menor azúcar posible, porque es la única manera que he encontrado de seguir comiendo un poco de todo y mantener el peso, y que haya épocas en las que haces deporte, épocas en las que no, pero por lo menos mantener el peso. Entonces, sí que es verdad que pues, desde ese momento empecé a leerme las etiquetas de todo un poco, empecé a estudiar un poco lo que era el índice glucémico, que ya hablaremos más adelante, y pues he llegado al mundo de, en casa de mis padres, me lo hacen todo ellos, pero aquí ya no. Entonces he llegado al mundo del congelado. Es un mundo que tiene muy mala fama, que yo, por ejemplo, pues es como que no me lo planteaba, ¿no? Es como lo asociamos todos a los conservantes, etc. Y pues el otro día me metí en una página web de una marca de congelados que se llama La Sirena, Y empecé a leerme los prospectos y empecé a leer sobre todo las etiquetas y empecé a leer sobre todo en qué estaba basado el tema del congelado. Y allí te hablan de un concepto de ultracongelado. Ultracongelación, que en el caso de los peces, por ejemplo, se hace nada más pescarse, y en el caso de las frutas y verduras, cuando todavía están llenas de agua y súper frescas, incluso un poco verdes, ¿no? Entonces, sí que es verdad que ellos prometen que no se va ninguna propiedad y el 90% de los productos que tienes ahí, sobre todo si estás comprando frutas y verduras, pues son sin azúcares añadidos. Entonces, la verdad es que en ese sentido está muy bien. Pues, por ejemplo, ¿qué he comprado yo en esta primera tanda? Que ya os contaré qué tal se me da. Pues he comprado aguacates. El aguacate es sanísimo, tiene proteínas y grasas buenas a tope y deberíamos de tomar todos los días aguacates. ¿Qué pasa? Que en España el aguacate es muy difícil que esté bien en todas las temporadas y además a mí, no sé a vosotros, pero a mí siempre se me pasa. Si lo meto en la nevera se queda muy verde, si no lo meto en la nevera se me pone marrón en 2 minutos. Entonces aquí te vienen pelados, te vienen sin hueso y te vienen en bolsitas, que además son bastante baratas. Y me parece súper buena idea para, por ejemplo, cuando por la mañana no tienes tiempo, tomártelo un poco. Y tomarte un poco y no tener que trabajar en ese sentido, porque además estás pendiente del desayuno de las niñas, te estás despidiendo, tienes que salir corriendo, que sea a la guardería, al colegio, etc. Además de los aguacates, también yo desayuno aguacates con salmón ahumado, pero claro, yo decía, bueno, mientras haga mi madre la compra, porque claro, mi nueva etapa ha coincidido mucho con la obra en casa de mis padres, mi nueva etapa en alimentación, antes desayunaba leche con cereales. Entonces, en el tema del salmón ahumado, pues pasa un poco lo mismo, que dices, no me voy a dejar un dineral en salmón ahumado para desayunar todos los días. Pues aquí hay salmón ahumado congelado, ya preparado en lonchas, y la verdad es que está bastante rico de sabor. Así que, de momento, mi experiencia está siendo estupenda. He comprado verduras. No he comprado comida preparada. Ojo, que hay una diferencia muy grande entre comprar, pues, por ejemplo, cebolla en juliana cortada ya, como he comprado yo para sofrito, o en daditos, pimientos ya partidos, etcétera, para hacer fajitas, y la comida preparada, que no tiene nada que ver, porque eso sí que tiene muchísimo azúcar añadido. Entonces, ya os contaré los platos que cocine con la verdura esta cortada ya y pelada, qué tal son, pero de momento la verdad es que esta nueva experiencia del ultracongelado promete bastante. Y bueno, pues en cuanto a temas de alimentación, os hablaré próximamente de una receta de una mousse de chocolate que no engorda absolutamente nada. Voy a hacer el experimento de ponerlo con helado de vainilla que tampoco engorde, que no tenga ni gluten, ni lactosa, ni azúcar, por lo menos. Hombre, las calorías vacías no son, pero vamos, que sí que sea relativamente asequible en cuanto a calorías. Y también vamos a hablar un poco de todos los aparatos que nos facilitan la vida en la cocina, que claro, una cosa es no tener nada y hacerlo todo con una olla y una batidora, pero entre eso y pasar a tener 10 gadgets diferentes, 10 aparatos diferentes para uno que corta, otro que bate, otro que tal y otro que cual, pues claro, hay un mundo y al final acabas pensándote, bueno, es que estoy ahí un poco en un debate interior, si realmente el mundo del aparato soluciona mucho la vida en la cocina o no, pero como todavía tengo que coger callo, ya os iré contando si realmente recurro a ellos tanto como creo que voy a recurrir o no, porque claro, si no, también es un tema de espacio. ¿Dónde guardas todos esos aparatos en una cocina normal y corriente, como son las que vivimos ahora todos? Pasamos a moda. A ver, yo me he dedicado los últimos 10 años al mundo de la comunicación de moda, pero sí que es verdad que muy pocas veces he hecho de crítico de cara al público, ¿no? Al final, cuando te dedicas a esto, estás muy acostumbrado a hablar con profesionales y utilizas terminologías que a veces no son las que la gente normal entiende. Entonces, os pido disculpas si en algún momento digo cosas que alguien no entienda, etc. Bueno, yo estos últimos 2 días se está haciendo tan bueno, por lo menos en Madrid, que la verdad es que ya me creo que es casi primavera. Es más, me quito el jersey y empecé a ponerme las blusas y voy con cazadora. Y sí que quería hablar un poco hoy del mundo de la chaqueta de entretiempo. Es una chaqueta que a mí me encanta porque al final los abrigos de invierno son un poco toscos y aunque tengas un abrigo ideal, pues es un poco rollo, ¿no? Porque es como que te pones la misma ropa todos los días porque cuando estás en la calle solamente llevas ese abrigo y entonces es el mismo todos los días y da igual lo que lleves debajo que solamente se ve ese abrigo. Sin embargo, la chaqueta de entretiempo la puedes llevar abierta y así que se ve lo que llevas debajo. Suele ser además algo más mono que jersey todos los días, porque yo soy súper friolera por lo menos y siempre voy como en camiseta interior y jersey y así me tiro los 5 meses de invierno duros. O 4 meses. Entonces, en el mundo de la chaqueta de entretiempo, yo soy una coleccionista nata de todo tipo de trench, cazadoras, que si vaqueras, de cuero. Tengo también muchos chalecos. Pero lo que pasa es que el clima no solamente está cambiando, sino que encima yo vivo en una ciudad, que es Madrid, súper, súper marcada en cuanto a temperaturas. Es decir, el día que no estamos a 10 grados, 8 grados, 6 grados, pasamos a estar a 20. Entonces no existe el mundo 15 grados. Y como no existe el mundo 15 grados, la chaqueta de entretiempo o te da mucho frío o te da mucho calor. Hay 3 semanas escasas en todo el año, bueno, 3 semanas vamos a decir cuando empieza la primavera y 3 semanas cuando empieza el invierno, en las que la chaqueta de entretiempo te funciona. Y me da muchísima rabia, muchísima. Pero aún así sigo creyendo que hay que apostar por una prenda así porque, bueno, si luego te acostumbras a jugar a las capas como una cebolla y a abrigarte más o a poder quitártelas, cuando estás abrigada en exceso, pues te puede durar un pelín más. Y si encima es algo tipo chaleco, pues te puedes meter un pelín más. No en el verano, desde luego aquí que hace 40 grados, pero sí en el final de la primavera. Y también es verdad que en función de dónde te vayas a pasar las vacaciones, pues te lo puedes llevar. Porque si, por ejemplo, vas al norte de España o te vas fuera de España a hacer algo tipo Escocia, pues te sirve muchísimo la chaqueta de entretiempo porque allí va a estar lloviendo todo el mes de agosto o de julio cuando te vayas. Y sin embargo, no sé, si te vas también, yo que sé, a algo tipo Canarias o algo así durante los meses de invierno o Semana Santa, pues también te va a servir. O a la Costa del Sol durante todo el año, que allí no creo que sepan lo que son plumas. Entonces, lleva habiendo unos años en los que está muy de moda la chaqueta esta tipo estilo militar, que es la verde. Así, pues lo que pasa es que le ponen bordados en la espalda, pues bordados tipo mexicanos, de colores, rojos, naranjas, amarillos. Y yo este año apuesto muchísimo, muchísimo por la vuelta de la cazadora vaquera. Todos tenemos en el armario una, o sea que es facilísimo, y lo que haría sería customizarla. No se me da nada bien el mundo de la customización, pero si miráis YouTube seguro que hay 1000 vídeos en los que os enseñan cómo poner desde parches a algo bordado que podáis encontrar en algún mercadillo, en internet incluso, etc. Y creo que de esa forma podéis llegar a tener una cazadora que ya teníais, sin embargo un poco actualizada. Más allá de la cazadora, yo sí que me haría esta primavera con, que también lo habréis utilizado muchas en invierno, con unas zapatillas de cordones de Loneta. Marca Victoria, marca Superga, cualquier marca sirve. Si son de Loneta, además ahora está muy de moda lo de que si son de Loneta y son blancas, por ejemplo, no pasa nada si te las pones en invierno con un calcetín azul marino. Y bueno, pues lo bueno es que te las puedes poner tanto en verano como en invierno, así que puedes invertir un poco más porque sabes que no tendrás una pinta rarísima en noviembre del año que viene, ni ahora si todavía te pilla un día de frío y quieres ir con calcetines. Yo en general estaba haciendo la prueba este invierno a ir sin calcetines y la verdad es que no me he constipado ni me he pillado ningún catarro. Voy con piquis, eso sí, los calcetincitos estos cortos que se esconden debajo del zapato. Y es verdad que para la moda de este año, que son los pantalones, sobre todo los vaqueros por encima del tobillo, pues queda más mono que un calcetín que se ve el final, que de repente se te ve un trozo de pierna. No sé, yo es que soy muy anti muchos cortes a lo largo de la pierna porque creo que es que no favorece nada. Así que sí, yo os diría que ahora que estáis seguro todas mirando como locas la nueva temporada para ver qué os compráis, en qué invertís, etcétera, de verdad yo entiendo que el típico top ideal de la muerte para ir a fiestas en verano es lo primero que se os ocurre y lo primero que os apetece, pero para todos los días yo invertiría o en una cazadora vaquera nueva o en gadgets, bueno, accesorios para customizar una antigua que tengáis. Y además de eso, en unas zapatillas de Loneta de color clarito, como veis, blanco, rosa clarito. Desde luego van a ser mis inversiones. Belleza y deporte. Pues a ver, me parece que esta primavera, bueno, yo tuve un bebé hace 6 meses y en paralelo además entre una bebé y otra tuve un tema de hormonas. Hice una cosa que se llama Hashimoto, que es que pasas de un hipertiroidismo a un hipotiroidismo, engordé 20 kilos. El caso, sí señores, lo de Tamara Falcó es verdad. El caso es que entre esos 20 kilos que perdí, que además los perdí embarazada de la segunda, más el segundo embarazo, más el primero, que nunca se arregló, pues la verdad es que de peso estoy bien, pero yo estoy fofa, fofa, fofa, fofa. Nado muchísimo, pero ahora con la mudanza he dejado de nadar porque es que no tenía tiempo durante estos meses de la obra, las niñas, el trabajo, no tenía tiempo. Entonces, pues bueno, quería hablar un poco sobre objetivos realistas, ¿no? Entonces, yo ya no es tanto, o sea, con comer sano me vale, no me gustaría perder muchísimos kilos sin antes ponerme un poco dura, porque es que si no, el aspecto en la playa es igual de dramático. La piel colgante o la piel llena de grasas, al final da igual. Entonces, yo sí que soy muy de tratamientos de belleza. Lo que pasa es que tengo que elegir esta primavera si le doy a la cara o al culo. Es como todo. Sabéis que cuando adelgazas mucho te dicen que de cara te quedas peor, pero que el culo se queda fenomenal. Y sin embargo, cuando estás más gordita tienes la cara mejor, sobre todo cuando ya vas cumpliendo años, a partir de los 25, 26, y estás mejor de cara, pero el culo lo tienes un poco regular. Pues eso, yo todavía estoy un poco en la disyuntiva de qué hacer, si cara o culo. Y también estoy en la disyuntiva de si volver a correr. ¿Por qué? Porque a mí nadar me encanta, eso voy a volver seguro, vamos, pienso volver esta tarde mismo. Pero correr es que, o sea, nadar me parece que es algo que podemos mantener a largo plazo todas. Las que tengáis niños de cara a lesiones de espalda y al futuro, y las que no los tengáis, porque cuando os quedéis embarazadas, pues al final no todos los deportes son aconsejables. Y yo soy muy impaciente para el pilates. También me lo he propuesto en este 2017, hacer yoga o pilates, pero realmente voy a tener que invitar a alguien al programa que nos cuente un poco más en serio, no los beneficios, que sí que es estupendo para la espalda y para la elasticidad y bla, bla, bla, sino qué podemos sacar del pilates, porque es verdad, no sé si os pasa a vosotras, que yo cuando me pongo a hacer deporte necesito sudar y necesito tener la sensación de que sudando y haciendo un esfuerzo horroroso he perdido todas las calorías que quería perder. Es que si me quedo tal cual o un poco sofocada y ya está, pues como que no tengo la sensación de haber hecho nada, ¿no? Y además creo que es verdad que en cuanto a adrenalina, no te sube igual la adrenalina cuando haces un deporte fuerte de cardio que cuando te dedicas a levantar una pierna 10 veces y la otra pierna. No es que quieras ridiculizar el deporte, sino que aparte de ser una ignorante en cuestiones de pilates, yoga, etcétera, sí que es verdad que lo que he dado alguna clase y lo que siempre me ha faltado ha sido el sofocamiento, ¿no? La sensación. Y luego, en cuanto a tratamientos de belleza, pues la verdad es que últimamente no he investigado mucho, no sé si hay algo nuevo. En todos sitios a donde he ido por trabajo te hablan siempre de, pues de que si el Indiva, que si la presoterapia para eliminar líquidos, pero a mí lo que más me gusta y lo que más me ha funcionado siempre, sobre todo para mantener, es el masaje fuerte anticelulítico. Eso sí, ya os recomendaré un par de sitios buenos, que además están bien de precio. Si mantienes un tema de masaje anticelulítico semanal o cada 15 días, sí que se nota, pues sobre todo en la textura de la piel, que al final es muy importante, porque cuando te consigues quitar kilos, tampoco quieres eso, no solamente no estar fofa, sino estar arrugada entera. Entonces, si tienes pues un poco la piel en condiciones, la verdad es que es mejor. No soy tanto de cremas, las cremas, o sea, yo utilizo muchísima crema para hidratarme, pero no creo en los efectos estos de que si lifting, que si anticelulítico, que si tal, pero sí que creo mucho en el tratamiento. Te lo hagan con la crema con la que te lo hagan. El que te toquen, sea manual o sea una máquina, me parece que sí que funciona. Y bueno, pues en esas estoy. Ya os iré contando si decido hacerme una cosa o decido hacerme la otra. O decido no hacer ninguna, porque la verdad es que después de la obra me queda poco presupuesto para dedicarlo a este tipo de cosas. Lo que sí que creo que me voy a comprar es una maquinita de estas de cortar, de secar el shellac para la manicura y pedicura permanente en verano, porque la pedicura sobre todo es súper práctica. Cuidado con el tema de la manicura y pedicura permanente, porque luego si te lo haces muchas veces muy seguido, pues por ejemplo durante todo el año y descansas una o dos veces solamente, te pueden salir unos hongos que yo los he visto y es que te da la sensación de que se te va a caer la uña, en serio, ¿eh? Pero bueno, para tres meses de verano no creo que pase absolutamente nada. Y te dura tres semanas y a mí me parece muchísimo más práctico que andar haciéndote la pedicura todo el rato. Y para empezar, no es asumible por ningún bolsillo. Para seguir, en tiempo es horroroso, porque hacerte la pedicura fuera de casa, yo es que no me sé pintar las uñas, o sea, tengo temblores en las manos, no sé muy bien por qué desde que nací, y no es ninguna enfermedad diagnosticada, pero el caso es que no consigo hacerlo bien, me salgo todo el rato y no, soy una patosa. Pero sí que es verdad que hacerte la pedicura permanente, pues encontrar un hueco cada tres semanas lo encuentras. Todas las semanas, una hora ahí, haciéndote la pedicura, yo desde luego ese tiempo no lo tengo. O si lo tuviese, preferiría invertirlo en otras cosas. Bueno, el programa de hoy ha sido un poco más corto, pero es el primero, espero que me perdonéis. Os quería contar un término con el que referirme a vosotras, porque al final, chicas, como que no me gusta. Oyentes me parece un poco del año catapunchimpún y más radiofónico que podcastero, y había pensado en randomeras. Si este programa se llama Random Girl, pues que sepáis que a partir de ahora me voy a referir a vosotras en esos términos. Os aviso porque lo siguiente que voy a hacer es despedirme y os voy a llamar así que nada, hasta mañana, randomeras, que paséis un buen día.